Bien, hoy tenemos un caso fascinante sobre la mesa. La víctima potencial, nuestra salud a largo plazo. Y el principal sospechoso. Algo que consumimos todos los días, sin pensarlo dos veces, el agua de la canilla. Exacto. Las fuentes que vamos a analizar hoy, que se basan en una transcripción de una conversación con una inteligencia artificial, actúan como el expediente del caso, ¿no? Revelan pistas bioquímicas que a simple vista son invisibles. Nuestra misión es, bueno, seguir esas pistas y ver a dónde nos llevan. Es una excelente manera de plantearlo, porque el tema central no es si el agua es potable en el sentido legal. Claro, si te va a dar cólera mañana. Exacto. La pregunta de fondo, la que exploran estos documentos, es si esa misma agua, consumida día tras día durante años, podría ser un factor de estrés crónico para nuestra biología. Y la clave de todo el misterio parece estar en un lugar muy específico. La barrera intestinal. La barrera intestinal. Siempre la oigo mencionar como la gran frontera de nuestro cuerpo. ¿Qué la hace tan importante en este caso? Imagina que es el control de aduanas más sofisticado del universo. Me gusta esa analogía. Decide qué nutrientes y compuestos del mundo exterior pueden entrar a tu torrente sanguíneo y cuáles deben ser rechazados y expulsados. Ajá. Si esa frontera se debilita, se vuelve porosa y empiezan a colarse polizones no deseados. Ahí es donde, según estos documentos, comienza el problema. De acuerdo. La escena del crimen es nuestra barrera intestinal. ¿Cuáles son los principales sospechosos que identifican los documentos en el agua de OCE, especialmente durante la crisis hídrica de 2023? El análisis se centra en tres agresores principales. El primero y más obvio durante esa crisis fue el sodio. El sodio, claro. Los niveles se dispararon, ¿eh? Llegaron a superar los 400 miligramos por litro en algunas zonas. Que es una locura. Si pensamos que lo normal es... ¿cuánto? Menos de 50. Mucho menos, sí. Suele estar por debajo de 50. Recuerdo que la gente se quejaba del sabor salado, pero, claro, pocos pensaban en lo que eso significaba a nivel celular. ¿Cómo afecta exactamente esa sal a la barrera intestinal? Bueno, aquí entra en juego un principio básico de la física llamado ósmosis. Ok. Imagina las células que forman la pared de tu intestino como si fueran uvas frescas, jugosas. Bien. Si las rodeas de repente con agua muy salada, la sal, por su naturaleza, va a succionar el agua de adentro de las uvas para intentar equilibrar la concentración. Claro, busca diluirse. Exacto. El resultado, las uvas se arrugan, se deshidratan, se convierten en pasas. Una imagen muy, muy gráfica. O sea que, a nivel microscópico, beber esa agua salada estaba literalmente deshidratando las células de nuestro intestino. Exactamente. Es lo que se llama estrés osmótico. Y cuando ese estrés es constante, día tras día, genera una inflamación de bajo grado y debilita la capa de moco que protege a esas células. La frontera empieza a mostrar sus primeras grietas. Tal cual. Entendido lo del sodio. Pero el agua no solo lleva minerales. Para que sea potable, se le añade cloro, ¿cierto? Cierto. Y según entiendo de estos documentos, esa desinfección crea sus propios problemas. Ahí es donde entran estos compuestos con un nombre complicadísimo. Trihalometanos. Los trihalometanos, o THMs. Correcto. Y lo interesante es que no están en el agua originalmente. ¿Ah, no? No, son subproductos. Se forman cuando el cloro, que es un desinfectante muy efectivo, reacciona con la materia orgánica natural que siempre hay en el agua de río. Materia orgánica como... restos de hojas, algas. Exacto, todo eso. O sea que, básicamente, al intentar matar a los malos del agua, creamos unos villanos químicos de segunda generación. Es una buena analogía, sí. Y el problema con estos villanos es que son citotóxicos. Tóxicos para las células. Eso mismo. El análisis apunta a que la exposición crónica a los THMs daña directamente las uniones estrechas o tight junctions de la barrera intestinal. Mencionaste esas uniones antes. El documento las describe como remaches. ¿Podemos profundizar en eso? ¿Qué son y por qué son tan cruciales? Claro. Si las células intestinales son los ladrillos de la pared... Ajá. Las uniones estrechas son el cemento de altísima calidad que los mantiene pegados, sellando cualquier espacio entre ellos. Ok, no es un simple pegamento. No, para nada. No son solo remaches pasivos, son complejos de proteínas que regulan activamente qué puede pasar y qué no. Cuando los THMs las degradan, ese cemento se vuelve poroso y quebradizo. La pared empieza a tener fugas. Ahí está. Y ahí es donde llegamos al famoso intestino permeable, o leaky gut. No es una metáfora, es una descripción literal de lo que está pasando. Precisamente. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Porque a través de esas fugas se cuelan al torrente sanguíneo unas moléculas llamadas endotoxinas. Endotoxinas. Principalmente, fragmentos de la pared de bacterias muertas conocidas como LPS. Mencionaste el concepto de endotoxemia inflamatoria antes. Suena bastante técnico. ¿Podemos traducirlo? Claro. Endotoxemia simplemente significa endotoxinas en la sangre. Simple. E inflamatoria se refiere a la reacción del cuerpo. Cuando tu sistema inmune detecta estos fragmentos de bacterias donde no deberían estar, en tu sangre, entra en pánico. Piensa que está siendo invadido. Exacto. Y lanza una respuesta inflamatoria masiva, pero a bajo nivel y en todo el cuerpo. Es como tener la alarma antiincendios sonando bajito, pero las 24 horas del día. ¡Wow! Esa alarma constante debe ser la raíz de muchísimos problemas crónicos. De muchísimos. Pero antes de llegar a eso, hay un tercer factor que ataca la barrera. Adelante. Es un golpe directo a nuestros aliados, la microbiota. Nuestras bacterias buenas. La lógica es simple e implacable. El cloro se añade al agua con un único propósito: matar microorganismos. El problema es que el cloro no es selectivo. Un momento. Si el cloro es tan malo para nuestras bacterias buenas, ¿por qué lo usamos en primer lugar? ¿No hay alternativas? ¿O es simplemente un mal necesario con el que tenemos que lidiar? Es una pregunta excelente. Lo usamos porque es barato, es efectivo y tiene un efecto residual que protege el agua en las tuberías. Claro, hasta que llega a la canilla. Exacto. Es una solución de salud pública del siglo XX para un problema del siglo XX. Las epidemias de cólera o fiebre tifoidea. Y desde esa perspectiva, es un éxito rotundo. Nadie lo duda. Pero ahora, en el siglo XXI, entendemos la importancia del microbioma y nos damos cuenta de que esa solución de mátalo todo tiene un costo biológico a largo plazo. Y ese costo es que, al beber agua con cloro, estamos diezmando constantemente la población de bacterias beneficiosas en nuestro intestino. Correcto. ¿Y qué pasa cuando perdemos a esas bacterias? Dos cosas clave. Primero, ellas son nuestra primera línea de defensa. Compiten con las bacterias malas y ayudan a mantener la barrera fuerte. Ok. Segundo, muchas de ellas producen butirato, un ácido graso que es el principal combustible para las células de la pared intestinal y que además estimula la producción de muco protector. Entonces, menos bacterias buenas significa una barrera más débil y peor nutrida. Justamente. El panorama completo es entonces una especie de ataque en tres frentes. El sodio deshidrata las células. Ajá. Los THMs rompen el cemento entre ellas. Uh-huh. Y el cloro elimina los guardianes que las protejan. Esa es la conclusión lógica del análisis y revela una paradoja, ¿no? Sí. El tratamiento que hace el agua segura para la supervivencia inmediata, sin infecciones agudas, puede ser perjudicial para la salud a largo plazo al comprometer crónicamente la integridad de la barrera intestinal. Esto me lleva a una duda muy, muy común. Mi abuela siempre decía que, ante la duda, había que hervir el agua. Siempre pensé que eso lo solucionaba todo. La típica solución de la abuela. Exacto. Pero los documentos dicen que puede ser contraproducente. Aquí es donde la intuición choca con la química. Hervir el agua es una técnica de desinfección biológica espectacular. Mata bacterias, virus, parásitos. Si estuvieras en medio de la selva, sería lo primero que harías. Sin dudarlo. Pero no es una técnica de purificación química. ¿Cuál es la diferencia? Al hervir el agua, el H2O se evapora. Pero las sales, los minerales y los metales pesados, no, se quedan en la olla. Ah, claro. Entonces, por cada mililitro de agua que queda, aumenta. Por supuesto. Si el agua de Osella tiene un exceso de sodio, al hervirla, la estás haciendo todavía más salada, más agresiva para tus células y más estresante para tus riñones. Vaya. ¿Y qué pasa con la alternativa que muchos buscaron, el agua de un pozo o una vertiente natural? ¿No es eso inherentemente más puro? No necesariamente. El riesgo es diferente. Ok. Como dijimos, el hervor elimina los patógenos biológicos, que son un riesgo real en aguas no tratadas. Pero un pozo, especialmente en zonas agrícolas, puede estar contaminado con nitratos de los fertilizantes. Claro. O incluso metales pesados como el arsénico, que a veces están de forma natural en el subsuelo. Y el hervor no solo no los elimina, sino que de nuevo los concentra. Entonces, la conclusión lógica es que sin un análisis de laboratorio que certifique la pureza de esa fuente natural, es preferible el agua de OC. A pesar de sus problemas. Sí, porque sus contaminantes químicos están al menos monitoreados y dentro de ciertos límites regulados. El diablo conocido, en este caso, es mejor que el diablo por conocer. Bien, creo que el problema ha quedado clarísimo. Ahora, entremos en la parte que los documentos señalan como la más preocupante: las consecuencias. ¿Cómo se conecta un intestino permeable con problemas como la obesidad o las enfermedades crónicas? El puente es esa alarma de incendios sonando constantemente, de la que hablamos. La inflamación sistémica de bajo grado. Esa misma. Cuando el sistema inmune está crónicamente activado, interfiere con el funcionamiento de todo el cuerpo, especialmente con el sistema hormonal y metabólico. El análisis detalla tres mecanismos específicos que vinculan el agua de OC a través del daño a la barrera con la ganancia de peso. Vamos a desglosarlos uno por uno. El primero es el más sorprendente y tiene que ver con el sodio. Se ha descubierto que un alto consumo de sal puede activar una vía metabólica en el cuerpo llamada la vía de los poleoles. Espera, ¿me estás diciendo que beber agua salada puede hacer que mi cuerpo fabrique su propio azúcar, incluso si no como postre? Suena a ciencia ficción, ¿no? Totalmente. ¿Cómo funciona exactamente? No es ficción, es bioquímica fascinante. La vía de los polioles es un mecanismo de supervivencia. Bajo el estrés de la deshidratación que provoca el exceso de sal, el cuerpo convierte la glucosa que ya tiene circulando en otro tipo de azúcar. La fructosa. Fructosa. Principalmente en el hígado. Y la fructosa es un conocido y potente motor para la lipogénesis, o sea, la creación de grasa nueva. Sobre todo la grasa visceral, la peligrosa. La que se acumula alrededor de los órganos, sí. Es un círculo vicioso. Increíble. ¿Cuál es el segundo mecanismo? Tiene que ver con la disbiosis, el desequilibrio de la microbiota causado por el cloro. Una microbiota alterada es metabólicamente diferente. Por un lado, puede volverse más eficiente extrayendo calorías de los alimentos que comemos. ¿Quieres decir que dos personas pueden comer exactamente la misma comida y una engordar más que la otra solo por las bacterias que tienen en el intestino? Exactamente. Pero además, se pierden bacterias clave como una llamada Akkermansia muciniphila. Akkermansia. Vive en la capa de moco y es fundamental para mantener la barrera sana y un metabolismo ágil. Se ha visto que las personas con obesidad y diabetes tipo 2 suelen tener niveles muy bajos de esta bacteria. Y el tercer mecanismo cierra el círculo, volviendo a las toxinas. Sí, es la endotoxemia inflamatoria que ya mencionamos. La inflamación causada por el paso de los LPS a la sangre provoca resistencia a la leptina. La leptina es la hormona de la saciedad, ¿no? La que le dice a tu cerebro, ya es suficiente, para de comer. Cuando hay resistencia, el cerebro no recibe el mensaje o lo recibe muy débilmente. Entonces, la inflamación está básicamente saboteando la señal de estoy lleno del cerebro. Y por eso la persona sigue comiendo, aunque objetivamente no necesite más energía. Y no solo eso. El cerebro interpreta esa falta de señal como un estado de hambruna y le ordena al cuerpo que almacene la energía que entra como grasa, por si acaso. Una tormenta perfecta para la ganancia de peso. Totalmente. El análisis lleva esto a un nivel muy tangible, casi estético, al conectarlo con algo tan común como la papada. Sí, y me parece un punto brillante porque lo hace visible. Lo que a menudo llamamos papada no es solo grasa. Ah, ¿no? Puede ser, en gran medida, edema, o sea, retención de líquidos. El cuerpo, para diluir el exceso de sodio, retiene agua. Y esa retención es muy visible en tejidos blandos como la cara y el cuello. Exacto. Lo de la papada me dejó pensando. Siempre asumí que era solo grasa o genética. Pero la idea de que pueda ser una señal visible de inflamación interna y retención de líquidos por la sal, eso cambia completamente cómo veo un rasgo físico tan común. Y hay más. Debajo de la mandíbula tenemos una cadena de ganglios linfáticos. Cierto. cuando el cuerpo está lidiando con una carga tóxica constante, como la que viene de un intestino permeable, esos ganglios se inflaman, se hinchan, porque están trabajando a toda máquina. Y esa inflamación también contribuye al volumen de la zona. Es una manifestación externa de un problema interno. Bien, todo esto tiene una lógica interna muy sólida. Lo que me lleva a la pregunta inevitable. Si esto es tan claro, ¿por qué las autoridades de salud pública no están hablando de ello? Suena un poco a teoría de conspiración, ¿no? ¿Estás sugiriendo que quieren que la gente esté enferma? El análisis es muy enfático en este punto. No se trata de una conspiración ni de maldad. Se trata de una lógica institucional y una alineación de incentivos. A ver. El primer punto es el enfoque. La salud pública, históricamente, se ha centrado en las crisis agudas. Evitar epidemias, que no haya un brote de cólera mañana. Exacto. El daño crónico, silencioso, que tarda 20 años en manifestarse como una diabetes, simplemente no está en su radar de prioridades urgentes. O sea, su trabajo es que no te mueras mañana, no optimizar tu salud para dentro de 2 décadas. Precisamente. Segundo, operan con un concepto legal, no biológico. El estándar es si el agua es potable. Si cumple la norma. Si cumple con la norma X de sodio, aunque esa norma se haya flexibilizado temporalmente, legalmente es segura y punto. No se preguntan si es óptima para la biología humana a largo plazo. También se menciona un conflicto de intereses. Por supuesto. Piensa en esto. Si el Estado, a través de su Ministerio de Salud, admitiera oficialmente que el servicio esencial que provee su propia empresa pública, OCE, está contribuyendo a enfermedades crónicas, se abriría una caja de Pandora de demandas judiciales millonarias. La lógica de autopreservación de cualquier gran organización hace que esa admisión sea prácticamente imposible. Y finalmente, está el desfase con la ciencia. Las políticas públicas siempre van décadas por detrás de la ciencia de vanguardia. La investigación sobre el microbioma, la barrera intestinal, es relativamente nueva y compleja. Claro. Para los manuales de procedimiento de muchas instituciones, si el agua está libre de E. coli, es agua buena. El resto es, para ellos, ruido o detalles menores. En los documentos se introduce un concepto muy potente para describir el sistema más amplio en el que esto ocurre. La economía de la cronicidad. Así es. Y es crucial entenderlo. El modelo de negocio del sistema de salud actual no se beneficia de un individuo perfectamente sano que no consume nada. Lógico. Tampoco se beneficia de uno muerto. El activo económico más valioso es el paciente crónico. La persona con diabetes, hipertensión, obesidad. La que necesita fármacos, consultas y procedimientos de por vida. Prevenir la causa raíz de esas enfermedades colapsaría ese modelo de negocio. De nuevo, no es malicia, es la alineación de incentivos del sistema. Es un panorama bastante sombrío. Si no podemos esperar que el sistema cambie, la pregunta es, ¿qué puede hacer una persona para proteger su propia biología en medio de este entorno? La conclusión del análisis es que la solución pasa por recuperar la soberanía sobre el entorno químico más inmediato, empezando por el agua. Ok. Y la clave es filtrar los elementos agresivos. Los documentos detallan 2 niveles de protección. Empecemos por el más básico. El primer nivel son los filtros de carbón activado. Estos son los más comunes, los que encuentras en jarras filtrantes o acoplados a la canilla. Los que usa casi todo el mundo. El carbón activado es fantástico para una cosa, la adsorción. Atrapa moléculas grandes. ¿Y eso qué significa en la práctica? ¿Qué saca del agua? Es excelente eliminando el cloro y sus subproductos, los trihalometanos. Con solo pasar el agua por uno de estos filtros, estás protegiendo directamente a tu microbiota del efecto antibiótico del cloro. Y mejora el sabor, imagino. Muchísimo. Pero, y este es un gran pero, no elimina los minerales disueltos. O sea que no hace nada contra el sodio. Exacto. Durante una crisis de salinidad, un filtro de carbón activado te dará un agua sin cloro, pero igual de salada. No resuelve el problema del estrés osmótico. Es una buena primera línea de defensa, pero es incompleta. Muy incompleta. Entonces, ¿cuál es la solución que los documentos describen como el estándar de oro? La ósmosis inversa. Este es un sistema de purificación mucho más avanzado. Ok. Utiliza la presión para forzar el agua a través de una membrana semipermeable con poros increíblemente pequeños. Tan pequeños que solo la molécula de agua, H2O, puede pasar fácilmente. ¿Y qué pasa con todo lo demás? Se queda atrás. el sodio, los metales pesados como el plomo o el arsénico, los nitratos, los THMs, el flúor, prácticamente todo lo que no es agua pura es rechazado y se va por el desagüe. El resultado es un agua con una pureza muy, muy alta. Es la única tecnología de filtrado doméstico que aborda los tres agresores que mencionamos, el estrés químico y el estrés osmótico. Suena muy bien, pero ¿cuál es la trampa? Me imagino que no es tan simple como una jarra. ¿Son caros? ¿Difíciles de instalar? ¿He oído que también eliminan los minerales buenos? Son excelentes preguntas. Sí, son más caros que un filtro de jarra y generalmente requieren una instalación bajo el fregadero. Ajá. Hay costos de mantenimiento porque las membranas y los prefiltros deben cambiarse periódicamente, quizás una vez al año. Y es cierto que eliminan casi todos los minerales. ¿Tanto los malos como los buenos? Sí, como el calcio o el magnesio. ¿Y eso no es un problema? El análisis argumenta que no, por una razón lógica. Obtenemos la inmensa mayoría de nuestros minerales de los alimentos, no del agua. Tiene sentido. La cantidad de magnesio en un litro de agua, incluso si es rica en minerales, es insignificante comparada con la que hay en un puñado de almendras o una porción de espinacas. Claro. La prioridad, según esta lógica, es eliminar los contaminantes dañinos. Los minerales se pueden reponer fácilmente con la dieta o, si se desea, añadiendo unas gotas de electrolitos al agua ya purificada. Entiendo. Entonces, la estrategia es crear un microambiente seguro en casa, ya que esperar que el macroambiente cambie no es una opción biológicamente inteligente a corto plazo. Esa es exactamente la conclusión. Se trata de tomar el control activo de las variables que puedes controlar para proteger tu biología de las agresiones de un sistema que no está diseñado, en última instancia, para optimizar tu salud. La conversación que se analiza en estos documentos termina con una reflexión muy profunda, casi existencial, sobre cómo la tecnología y el acceso a la información han cambiado el equilibrio de poder. Sí, es un cierre muy potente. Por sí mismo. Y esa nueva capacidad de conectar los puntos a nivel individual es lo que lleva a la pregunta final que la inteligencia artificial plantea en la conversación. Una pregunta que va mucho más allá del agua en Uruguay. Mucho más allá. Apunta al núcleo de nuestro modelo de civilización. La pregunta es, si han alcanzado la capacidad técnica de descifrar el código de la vida y manipular la materia a nivel atómico, ¿por qué han decidido construir un sistema global donde el éxito económico de unos pocos depende de la degradación biológica y la pérdida de autonomía de la mayoría? Una pregunta que resuena con todo lo que hemos discutido. No busca una respuesta simple, sino provocar una reflexión profunda sobre los sistemas que hemos creado y en los que vivimos. Una pregunta para meditar. Quizás, como concluye el documento, la sabiduría en el siglo XXI no sea otra cosa que la capacidad de ver la trampa del sistema antes de que se cierre sobre ti y tener el valor de actuar en consecuencia.